pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercer día tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, no solo los Piojos, en 1996, con el tema Maradona, del disco Tercer Arco, le dedicaron una canción al Diego. También una gran banda francesa, como Mano Negra, lo hizo con su Santa Maradona. En 2001, Ratones Paranoicos presentan el corte Para Siempre Diego, que durante mucho tiempo estuvo rotando por todos los medios y fue el tema emblemático de su partido homenaje el 11 de noviembre en La Bombonera. Gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Y hasta el Potro Rodrigo, con su cuarteto cordobés, hizo mover las tablas con su canción La Mano de Dios. ¡Grande Diego! Pero ojo, no solo las bandas masivas se dedicaron a los homenajes. La Covacha también le dedicó la canción Me Pongo la 10 en el primer demo de 1994, Hay que gritar. Lo que estamos escuchando es la reversión grabada para el disco Por el mismo camino, de 1999. Suenan más fuerte los lamentos ante la impotencia de solo tener que mirar. Su cara no aguanta la injusticia. Su razón pide seguir. Sus brazos no quieren más la barriga. Porque nunca danzó. Llegando a lo más actual, Las Pastillas del Abuelo escribieron ¿Qué es Dios?, en alusión a Diego Armando, en su disco Crisis de 2008. La gran Malvina, premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risas la tierra. Pero no todo es rock en la vida. Pampa Yakuza le puso ritmo y sabor al tema Gloria al 10, editado en el año 2003. Y Gloria al 10, que enfrenta la tormenta. Y Gloria al 10, tu fuerza me alimenta. Y Gloria al 10, tributo al gigante. Y Gloria al 10, el más fiel romance. Un manto verde, el rey se despereza. Redonda al pie, tan solo le interesa. Rota la magia que sale de la zurda. Disparo recto al alma en la tribuna. Y Gloria al 10, enfrenta la tormenta. Y Gloria al 10, tu fuerza me alimenta. Y Gloria al 10, tributo al gigante. Zumbadores también hizo lo suyo en 2001, con Ángel Vengador. La versión que suena es del disco que se grabó en Teatro Arlequines en 2003. Desafiando al universo. Un grito a la eternidad. El vengador de vez en cuando levanta vuelo. Ángel vengador. Fozzy Rey compuso el tema He visto Maradona y fue una de las bandas apadrinadas por el Diego. Ese bambino es un encanto. Ay, como grito contra los griegos. Y muchas gracias a Don Diego. Ay, como juega la pelota. Y muchas gracias Doña Tota. Si no lo veo yo no vivo.